¿Sabe? En este momento que vamos a tener una, como les dije, una reflexión breve en la palabra de Dios, porque ya mucho del mensaje fue dado, hay oportunidad para que los niños puedan estar allí en el salón contiguo con los maestros adecuados y en lugares adecuados. Si usted quiere enviar a su niño allí ahora, hágalo, porque ahora vamos a compartir la palabra entonces del Señor. Seguramente la mayoría ya ha salido también. Mire, el próximo miércoles a las 19 horas vamos a estar compartiendo nuestro encuentro de oración, pero es el primer encuentro del año, vamos a recibir el año, primero de enero vamos a estar aquí a las 7 de la tarde para reunirnos y recibir juntos este año que traerá mucho de parte de Dios. Así que será un encuentro donde podamos estar preparándonos para todo lo que tenga que ver con el 2020. Y aún como iglesia, entonces, el próximo domingo, tanto en el culto de la mañana a las 10:30 como en el culto de la tarde a las 19 horas, todos vamos a estar recibiendo la palabra que Dios nos ha estado compartiendo para este año 2020 que estamos próximos a iniciar. Así que, así como algunos han estado mencionando, Dios cada año nos está dando una palabra de aquello que Él se propone hacer o llevar a cabo entre nosotros, y eso se aplica tanto a toda la iglesia en su conjunto como a cada uno de manera personal y a cada familia también. Así que va a estar bueno que usted pueda estar escuchando lo que Dios se propone hacer seguramente también en su propia vida. Por lo cual, en cualquiera de las dos oportunidades del domingo, usted es bienvenido, usted es bienvenida y va a poder estar escuchando entonces lo que Dios tiene para todos nosotros. En esta tarde y en esta noche ya solo queremos terminar de compartir esto que hicimos en esta noche, que fue dar gracias con gran gozo a nuestro Rey. Dar gracias con gran gozo a nuestro Rey. El David, el autor de los Salmos o de la mayoría de ellos en el Salmo 100, pudo compartir estas palabras. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren entonces por sus puertas con acción de gracias, como hicimos hoy. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, otra vez, alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y esto fue la propuesta particular de este encuentro, el dar gracias a Dios. Y el dar gracias a Dios, como decíamos, no porque estemos obligados, no a desgano, mucho menos, no por conveniencia transitoria, sino con un reconocimiento profundo en nuestro corazón, y por eso lo hemos estado haciendo con todo gozo y con toda alegría. Si usted se da cuenta, en este salmo David estuvo hablándonos acerca de entrar con acciones de gracias y luego añadía, denle gracias a este Dios que estaba describiendo en su gran bondad y en su gran misericordia. Pero al principio de todo marcó tres cosas que caracterizan este dar gracias. Él estaba hablando de alegría, él estaba hablando de regocijo, él estaba hablando incluso de júbilo, como un gozo desbordante que siempre hay en la vida de aquel que es objeto de esas bendiciones y de esa acción de Dios tan bondadosa. Efectivamente, alabamos a un Dios que está presente y que está activo. No estamos alabando ni reconocemos a un Dios lejano, desconocido y ajeno a todo lo que acontece en nuestra vida. Muy por el contrario. Por eso entonces se despierta no solo este gozo, sino el deseo de darle gracias por todo lo que siempre está haciendo a nuestro favor. El gozo de nuestra vida está en Él, en la persona, no en lo que nos da, no en lo material. Está en disfrutar de su carácter santo, puro y perfecto. Nuestro gozo está en poder poner nuestra confianza en Él y nunca ser defraudados. Así que estamos gozosos y contentos no por lo material, sino por el vínculo que podemos tener y desarrollar con Él. Porque eso es lo que hace plena nuestra vida. Por eso estamos agradecidos, porque Él es nuestro Dios. Por eso agradecemos entonces no con tristeza ni por obligación, sino que lo hacemos con profunda alegría y felicidad por lo que eso es lo que genera su obrar, su persona en nosotros. Lo podemos hacer de muchas maneras. Hoy lo hicimos mucho oralmente, verbalmente, dando estos testimonios, pero lo hacemos también al cantar. La letra de muchas canciones expresan este sentimiento de gozo y de reconocimiento y de gratitud. Lo hacemos ofrendando, como hicimos. Cuando ofrendamos, lo hacemos con alegría y con gratitud, porque Dios no nos hace faltar nada. Lo podemos hacer orando con toda confianza y hablando con Él. Pero sobre todo, nuestra vida debe constituir un testimonio de gratitud a Dios, y por eso debemos comportarnos de manera que honremos su nombre y le glorifiquemos entonces a un Dios tan bueno y poderoso. Lo hacemos de esta manera y de otras tantas maneras. Lo hacemos sirviendo a otras personas y sobre todo proclamando sus maravillas y dándolo a conocer a otros que aún no lo conocen. Así que damos gracias porque Dios ha provisto para todas nuestras necesidades con toda gracia. Él ha provisto para todas nuestras necesidades con toda gracia durante todo el año. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos sido alcanzados por esa gracia. Hace poco estábamos terminando con los estudios sobre el Salmo 23 y ya sabemos que allí dice: nada me falta porque Dios es mi pastor. Grande, Señor, es tu fidelidad, dice aquel himno que muchos de ustedes deben conocer. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y asimismo dice la palabra de Dios. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, toda clase de bendiciones, para que tengan siempre, siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Así ha estado haciendo el Señor entre nosotros. Por lo tanto, no ha faltado alimento, no ha faltado vestimenta, no ha faltado casa, no ha faltado vehículo, no ha faltado trabajo. No ha faltado el cuidado, sobre todo sobre niños o ancianos, las etapas de la vida donde uno queda más desprotegido. No ha faltado protección contra la inseguridad sobre todos nosotros. Dice el texto: si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? ¿Cómo no va a cuidar de usted? Si usted, su vida es mucho más valioso que aquellas aves que aún Dios las creó. El libro de Mateo dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios, dice este texto de la palabra de Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará entonces a su tiempo todo lo que ustedes necesiten. Y Dios ha sido fiel, no nos ha hecho faltar nada y por eso estamos agradecidos a Él. En segundo lugar, damos gracias a Dios porque Él ha respondido a nuestras oraciones con todo poder lo ha hecho siempre, hasta el punto que nos ha sorprendido en muchas ocasiones y lo hemos escuchado también en esta noche. En este sentido hemos experimentado sus promesas, porque la palabra misma dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y todo esto lo que hemos estado experimentando Todo esto es la promesa de Dios y toda vez que recurrimos a ello, Dios fue fiel y cumplió esa promesa. Otra parte de la palabra de Dios dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Y toda vez que oramos de esta manera, con esta fe y con esta confianza en Él, no hemos sido defraudados, sino que por el contrario, Dios supo responder con todo poder a esa petición, mucho más allá de lo que hemos pedido o entendido. Vimos su gloria manifestada en cada respuesta. Sanidades, hemos visto protección, hemos recibido sabiduría, el Señor nos ha guiado, nos ha abierto oportunidades. La misma vida de bebés, como escuchamos incluso hoy, de niños o adultos que estaban en riesgo, Dios respondió poderosamente a las oraciones y les levantó y les sanó. Matrimonios que estaban colapsando, el Señor respondió con poder y los ha estado restaurando y uniendo fuertemente para continuar. Familias que no se llevaban bien, el Señor obró con poder y trajo paz a los vínculos y todo fue restaurado. Personas atrapadas por la tristeza y la depresión, Dios obró respondiendo con su poder y estas personas rompieron las cadenas de esa depresión y hoy viven con pleno gozo. Algunos oprimidos por el diablo y sus demonios. Dios obró con todo poder y autoridad porque Él es rey y es soberano. Y entonces esas personas pudieron ser libradas de esas opresiones y esas ataduras. Los afligidos por experiencias de abandono, de abuso o de violencia. Dios obró en respuesta a las oraciones con todo poder. Y ellos fueron cobijados, asistidos, ministrados, sostenidos, sanados y fortalecidos por el Señor. También los que emprendieron estudios y que se graduaron o están camino a ellos, todos han sido ayudados y seguirán siendo ayudados. Respuesta a las oraciones, respuestas poderosas de Dios a las oraciones que hacemos. Así que estas respuestas poderosas hicieron lo que ningún ser humano podría hacer. Tampoco fueron casualidades, sino que son evidencias de este Dios todopoderoso a quien servimos. Respuestas milagrosas que entonces, claro, se transforman en gozo, en alegría, en libertad y en victoria. Él lo hizo no porque Él está a nuestro servicio, sino porque nosotros estamos a su servicio. No nos debemos confundir. Dios ha hecho todo esto no porque Él fuera nuestro siervo, sino por el contrario, porque nosotros somos sus siervos fieles y comprometidos, es que hemos visto este obrar poderoso de nuestro Dios. Y en tercer y último lugar, damos gracias a Dios porque Él nos ha sostenido en nuestras luchas y adversidades con toda misericordia. Y claro, decíamos, siempre hay algún viento contrario, alguna adversidad, algo que se presenta en el camino de la vida. Pero allí es donde particularmente se manifiesta y se revela nuestro Dios. En ese carácter puro, santo y perfecto que tiene. Allí se revela en profundidad su gracia, su misericordia, su poder, su amor. Y somos alcanzados, por supuesto. Una canción que a veces cantamos dice, mi socorro has sido tú. Tu diestra me ha sostenido. Me guardaste y me levantaste como victorioso. Venciste a todos mis enemigos. Y aquí estamos como victoriosos, más que vencedores, porque Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. En los momentos más duros y tristes que pudiéramos haber tenido durante este año, el Señor estuvo a nuestro lado. Cuando nuestros enemigos se levantaron contra mí y me rodearon, tú fuiste mi refugio y mi amparo, Señor. ¿Cómo no agradecerte? Venciste a todos mis enemigos, me sostuviste con tu fuerza, me levantaste y me pusiste en alto. Fui consolado, fui confortado, fui animado, fui fortalecido. Cuando la tristeza y la depresión golpearon a la puerta de mi vida, tú los hiciste huir. Cuando el diablo y sus demonios quisieron atormentarme, tú me cubriste y los rechazaste. Cuando el dolor y la aflicción quisieron abatirme, tus brazos me abrazaron y consolaron hasta vencerlos. Cuando tuve que derramar lágrimas, estuviste conmigo para consolarme, Señor. Cuando perdí a un ser querido, estuviste conmigo para confortarme. Cuando alguien me lastimó o me hirió, estuviste conmigo para sanarme. Cuando caí, estuviste conmigo para perdonarme y levantarme. Cuando me sentí en soledad, estuviste conmigo para acompañarme. Y cuando otros me defraudaron, estuviste conmigo para mostrarme tu fidelidad. Siempre has estado conmigo y me has ayudado a superar cualquier circunstancia y a derrotar todo enemigo que se hubiese levantado. ¿Cómo no estar agradecido a este Dios? Por eso, como dice esa canción, el Señor ha aumentado sobre nosotros sus maravillas. Enumerarlas no podríamos. No habría tiempo suficiente para hacerlo en esta noche al menos. Y grandes son sus obras, grande su poderío, grande su majestad, porque grande es Él, grande es nuestro Dios. Y este Dios grande, soberano, Rey, maravilloso, es a quien le damos entonces toda nuestra gratitud, a quien levantamos toda nuestra alabanza y a quien le damos toda nuestra adoración. Nuestra vida está rendida a sus pies, porque no hay nadie que se pueda parecer ni semejanza a nuestro Dios. Él es único, así como es Él. Y esto es lo que decíamos que también ocurre en su vida. Quizás hay alguien aquí en esta noche que todavía no ha establecido este vínculo tan especial con Dios. Quizás es una buena oportunidad para que usted lo pueda reflexionar y pueda tomar esta decisión también en esta noche. ¿Qué podría impedir que usted tome esta decisión de establecer un vínculo personal con un Dios tan lleno de gracia, de amor y de misericordia? A un Dios poderoso, alguien que quiere establecer ese vínculo con usted porque Él le ama. ¿Qué podría impedir a lo mejor que alguno en esta noche tomara esta decisión y dijera, yo quiero experimentar eso, yo necesito paz, yo necesito gozo, necesito encontrar propósito a mi vida, necesito ser restaurado, hay heridas, necesito precisamente lo que se dijo, que esa tristeza salga de mi vida, o necesito ser sostenido, fortalecido, no quiero que me atrape la soledad o la depresión, no importa lo que usted necesite. Nuestro Dios Todopoderoso, Él quiere obrar también en su vida, demostrarle cuánto le ama también a usted, a vos, y hacer la obra que usted quiere o necesita también. Así que yo, para terminar en esta noche, quiero pedirte que inclines tu rostro y reflexiones en esta palabra. Mira, Dios está aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Todo lo que ha acontecido es porque Él está aquí. Y Dios le tiene a usted en un lugar muy especial de su corazón. No está olvidado, no estás abandonada. Dios no te está ignorando, por el contrario, te está buscando. Él le está buscando. Él quiere que usted le deje abrazarla, abrazarlo. Él quiere que usted experimente también esa gracia, ese amor, esa misericordia, esa plenitud de vida, esa llenura, ese gozo. Él lo desea para usted también, y lo que hace falta solamente es que usted le permita a Dios hacerlo. Él está golpeando la puerta de su corazón para ver si usted le da permiso para ingresar, entrar en su vida, tomar control de su vida, de sus situaciones, de sus circunstancias, y obrar ahora también a favor suyo con toda la bondad que hemos descrito y dado testimonio en esta tarde. Por eso, si hay alguien en esta tarde que quiere tomar esta decisión, yo le voy a invitar solamente a que levante su mano, indicándolo, que usted le da esa oportunidad a Dios. Y dice, sí, llena mi vida también, yo te necesito. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta tarde? Levante su mano en alto, vamos a orar por usted y a pedirle que Dios lo pueda llevar a cabo. Dios le bendiga. Que Dios bendiga a aquellos que con humildad y con valentía levantan su mano expresando su deseo. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Es una decisión personal. Ahora debe pensar en usted. Ah, bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Dios bendice a aquellos que están levantando sus manos ahora. Qué bueno, qué bueno. ¿Saben? La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando este acontece. Los ángeles de Dios están felices por la decisión que estás tomando ahora. Dios mismo está feliz y viene ahora a abrazarte. Por eso yo quiero orar. Yo quiero orar para que esta noche misma comiences a experimentar esta presencia de Dios a tu lado, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en todo lo que haces, que comience a prosperar, que tu corazón se empiece a llenar de gozo, de paz. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Qué precioso este encuentro que hemos compartido contigo. Cuántas cosas hemos vivido en esta noche, pero Señor, también qué tiempo especial el poder ver que estas personas toman esta decisión. Claro que nunca serán defraudadas. Ahora mismo, Señor, los estás abrazando muy fuerte junto a tu pecho. Qué bueno que ellos lo permitieron. Tú lo quisiste hacer durante tanto tiempo y ahora lo pudiste alcanzar. Señor, llénalos de ti, llénalos de tu presencia, llénalos de tu gloria, llénalos de toda paz, llénalos, Señor, de ti, llénalos de gozo del Espíritu. Señor, que sean rotas toda cadena, toda atadura, todo aquello que estaba, Señor, trayéndoles pesar o tristeza o dolor. Señor, todo eso comienza a tener fin y todo nuevo comienza a ser hecho en sus vidas. Así lo dice tu palabra, así lo dices tú, y así lo vas a hacer en la vida de cada uno de ellos. Estamos también nosotros felices, Señor, porque podemos dar testimonio de que eres fiel, de que eres real, eres verdadero. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y que todo tu pueblo en esta noche sea bendecido, sea alcanzado por esa bendición. Señor, que la celebración de fin de año sea en paz, en cada hogar, en cada familia, en cada reunión, que reine tu paz, que tu presencia se manifieste, Señor, que sean reuniones de quietud para disfrutar con todos aquellos que nos reunamos. Apartamos, Señor, toda discusión, todo enojo, toda pelea. Señor, habrá paz en el nombre de Jesús en cada celebración, porque será, Señor, el fin de un año para darte gracias y gloria por todo lo que hiciste y solamente disponernos a avanzar por el camino que tú nos vas a guiar el próximo año. Así que, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por esta noche, gracias por este encuentro. A ti atribuimos toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Le damos el aplauso al Señor. Claro, amén.